mentiroso. Al bombocero del conjunto ahora le ha dado por hacer el cuento de todo lo que comió. Llega con aire de marqués acomodado y mira a la gente lleno. Con buen carácter nos respondió: todo eso es mentira de quien lo inventó. Ya a mí me lo habían dicho, tremendo mentiroso. Mentira, no comiste nada. Mentira, está bueno ya. Haciendo cuento del polinesio, del monseñor y la bodeguita. Papá, no seas mentiroso, no estás a base de croqueticas. Mentira. Dicen mentira. Mira, ya pan con queso allá en Venezuela, Roberto Ruena en Puerto Rico, y aquí, Chicuelo de Roberto Fa, Bayayo en Camagüey, y Cel, que se pasa la vida entera, que va al Centro Vasco, que va al Polinesio, que conoce a Alexander. Mentira. Metiendo cuentos, haciendo alardes, y todos saben que en el bolsillo está. Señor, y al polinesio o al floridita, que no,